solo tú, solamente tú lo sabrás. Mira lo que siento, un amor muy lento y nada más. Yo que te amé, que jamás te mentí, me entregué solo a ti. Este es mi secreto, una carta escrita en el mar.